Istan huei de tiedas. Istan huei de tiedas y de parolas enchegadas que habrán de pretar fuego a la nueit. Con estas parolas, do libro colectivo Nuei de tiedas, principia hue, sábado 1 de aviento, a liedrera de Radio Tabonero. De flos non tengo en veras que no sean sucidas todas, no queda que olor. Cuán bien vio plebida, no bebió ni pon. Perisa fateza, sa un mortón de sol. Agora te dar babellas disas flos, como contri muestra de todo mi amor, pero de flos non tengo en veras que no. Sean suncidas todas, no queda que olor. Mírate ta di fuera, o chardín y xuto. No había pro de flos ta fer, si es que un manu yo. No lleve sin cusa ni manca daimor. No te enfaigas, pero ramo, faigamos pacha tú y yo. Aunque de flos no tengo, en veras que no. Se han suncidas todas, no queda que olor. Buena nuey. Buena nuey. Bien plegada hasta liedrera de Radio Tabonero. Una añada más, la enredadera de Radio Topo, de raso en aragonés. En expensa de nuestra lunga, principiamos esta emisión especial. Una horeta en aragonés. Podrás sentir también esta aliedrera a través de o podcast que será en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Remera, que puedes gritarnos tu número 976-29-1398. Radio Tabonero. El año pasado encetemos una emisión especial en Radio Topo de raso en aragonés. Este sábado 1 de aviento, dende as 8 do maitín, dicas 12 da noite, en o 101.8 da tuya FM de Zaragoza. Todos y todas juntas en defensa das nuestras luengas. Puedes escribirnos a la enredadera arroba nodo50.org, totrestallo postal 6032 50080 de Zaragoza, o con un charrazo en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. A liedrera de Radio Tabonero emitimos todos los domingos de 9 a 11 da noite en o 101.8 da tuya FM de Zaragoza. Y compartimos las grabaciones en nuestro blog enredador. O sábado 5 de noviembre de 2011 emitimos a primer a liedrera de Radio Tabonero, un programa que puedes escuchar en o blog, y han participaron Chan, Lizer, Asier, Furo de Chusván, Sergio, Pati y Nacho, y estió una liedrera bien pincha. Ue, a liedrera de Radio Tabonero será en Ista de Estrela Estrela 2, de 8 a 9 da tardi, con un avance de una obra de teatro alrededor de Chuan de la Nuza, cantas en directo de Guariche, una entrevista ao poeta Ángel Conte, radiablura da Biblioteca Frida Kahlo, por que aprendemos aragonés, como se deciban en antes as carreras da Madalena, chistes e músicas en aragonés e moito máis. Métete calaxera que principia a liedrera. Thank you. carnut maldito por afatera da chen, bachoratas canomón sin más mortalla que a piel. Un fosquizo reglamento le tiró tocillos sueños, no y tendrá puesto sagrado, no pase entre los muertos nuestros. Amaga en los suyos miedos, lo fundo de una varella, que a sangre las venas suyas escorra por torrenteras. Lo la plebia y lo cierzo quería implorar en afuesa, dicho no cuerpo zancero sin mi canapa de tierra. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homocén, ni hippies ni montañeses, isquiatú ni garrachén. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homocén, ni hippies ni montañeses, isquiatú ni garrachén. Fastio con ton noticias, pozos chavanins domón, se minchon carne con sida. Revancha de Dios venida, gran alarma de salud, milenta de positivos son saliendo tara luz. Mondongo estará femera con tortetas y patés, más a guardia será preso de putas en martilluen. Oye, muerte de bufaña, que nos diez firme lición, a tenernos más respeto y a buquitos con condón. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homocén, ni hippies ni montañeses, isquiatú ni garrachén. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homocén, ni hippies ni montañeses, isquiatú ni garrachén. Juan de Lanuza, o mozo, estío o cinqueno chusticia mayor de Aragón en o siglo XVI. Cuasi dos siglos de reis castellanos principiaban a esfer a cultura nostra. L'aragonés principiaba a esbafase, y en muitos escritos ya no se feba servir a tamás de que continuaba estando a luenga da gran parte dos aragoneses. En 1591, Felipe I trobó a enxaquia perfecta ta rematar con o poder aragonés y chusmeter ese reino que tantismo mal le feba. Antonio Pérez, antiguo secretario aragonés do monarca, acusau de asesinato en Castilla, fulló en Taragón, aon sacubilló y demandó a Dulla to justicia do reino, queriendo que le aplicasen as leis aragonesas. Juan Cinqueno de Lanuza, o mozo, que tasamén levaba 3 meses en o cargo, ascuitó as suyas demandas, refirmado por Diego de Heredia o Conde Aranda, o famoso no, que iselle do siglo XVIII, y o duque de Villahermosa. Felipe I fació servir l'único tribunal que as leis aragonesas no le podeban fermica, a Santa Inquisición. O rey, crebando o suyo churamento dos fueros y respondendo ao pulso que le feban os zaragozanos, envió a 12.000 hombres do suyo exército a invadir Zaragoza ta tornar a meter orden. Cal remerar que taparda la vez iso, antiparti de estar un clarismo contrafuero y estar viedau por as leis aragonesas, yera a invasión dun exército forano como en cara se remera en una placa do zaragozano mercau central. As tropas castellanas ganoron, y Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, estío decapitau públicament o 20 d'aviento de 1591, sin garra mena de chuicio. Dimpués distos feitos, Felipe I convocó en 1592 corz aragonesas en Tarazona y esbafó todas las leyes aragonesas y os suyos fueros. O privilegio de manifestación deixó de existir y cambió de raso todo lo sistema legal aragonés. Leixercito castellán encara remanió en Zaragoza dica 1593, lo que nos puede dar una idea del ambiente que vieva en la ciudad. Remerar a figura de Chuan de Lanuza, una colla de chen de esferens colectivos son parando una obra de teatro de raso aragonés, que engrarán en breus. Ué, en la liedrera de Radio Tabonero, tos nufrimos un avance. ¿Qué lle más alto tal espíritu? ¿Sufrir los trucos de insultan fortuna? ¿U prener las armas contra una mar de calamidad y féndoles fren a cotolalas? Morir. Dormir. No más. Y pensar que con un sueño remata o penardo corazón y os mil conflictos de herencia o destín. Morir. Dormir. Tal men soñar. Soñar viachero en un tiempo de soberbia e insolencia de un hombre indigno, de anchuria de un opresor. Dun mal nacido rey español que acotolará identidad a nuestro pueblo. Isabel. U lo que queda de ella. O mío es de venider y o tuyo, Chuan. Y o de Aragón. Yo no quiero que estar con tú, Isabel. Abrázate y saber que Maitín existe. A mía alma te acarrazará de caozaguer aliento y Maitín. Todo será diesferén. Tú serás vivo en o corazón dos aragoneses de bien. Y yo no más seré con tú. A historia fará justicia, y tú serás mártir por la libertad de un pueblo, ocupado y reprimido, y yo, simplemente, no seré en garra puesto. Istelleo nuestro sacrificio, Chuan. Dos corazones traen caos, un amor eterno, pero incompleto. Un sacrificio que acubille una chicota flama en ofuscos es de venider de nuestro pueblo. Que ilumine un chilo almugábar, despierta fierro, pero no cuello da tiranía de un rey que no ye nuestro. Miro de convencerme que faz o que o destina guarda de tú. No me fa medrana, más de 1000 años de historia maconortan en esta freda nuey. No puedo albardonar dos fueros de Aragón en más de un rey español sin escrúpulos. Ta aquí no somos que un mal de tozuelo. Tampoco a yo no me acompaña medrana esta nuey. Pero cuanzarros huellos y veigos tuyos, tan limpios, tan claros, tan sinces, y ahora, cuasi no remera tuya risa. Me la han furtado todo, Isabel. Maitín estaría un mártir, pero esta no hay. No soy que un hombre, un pobre hombre que no más sueña con los tuyos labios a tuya riseta. También hice sueño yo mío, Chuan, pero no son tiempos de soñar. Despierta, levanta tu zuelo, amuestra el argüello y arrasmia de Aragón en los tuyos huellos. Morirás con un cutiello almugábar en los dientes, lo sé, te conozco bien, y yo moriré con tú. Sufriré una muerte diaria de que o destín nos torne a unir. Y eso pasará, Chuan, porque siempre serás con yo. Morir. Dormir. Tal men soñar. Bueno, pero tú que yes que... Que has amanecido por aquí y digo, preíste que le va una guitarra, va a fallar el tema, va a tañerse, no sé. Le va el timbre y le va una guitarra y bueno. Mira, pero ¿tú cómo te dices? Guariche me dices tú, pero no, me llamo Guillermo. Guariche y un proyecto que principió fa 5 o 6 años y que continúa siendo un proyecto. Era un proyecto para hacer una joya de músicos, como una joya ves, que no había... Pues ahora, Choco Guariche, hasta ahora llevo un cantautor. Bueno. Yo, ¿no? y bueno, ya hemos feito una canta en primeras que se decía Flors, como de Estrela a Estrela decía que tenían que plenar de flores todo, pues bueno, Flors sería la primera canta. Y bueno, si me dices, pues hacemos otras más dentro de un ratero, ahora o como digas. Ahora. Venga, guariche. Ahora, bueno, pues esto ya es un tango que no sé si Bluna ha cantado tangos en aragonés, pero bueno, se dice au, este tango. Casi todas las frases rematan en au. Ya lo escucharé. Y esa gran wey que ploro per esa mala mujer en su áreas mías clarimas me chitaría vinatau espullo de morisquetas y de raso abandonao a sete cauda y morpulla costera en ta taberna leva vista remerando a mi conquista y a suya huella da embelecao. Se ofegando y plegué ya mi adelera, se fue escapeta basuera. Veyendo rodeada suya centura, pero otro brazo es fachatao. Ista y azagrenuey, que ploro perisa mala mujer, en su áreas mias clarimas, vechitaria vinatao. Espullao de morisquetas y de raso abandonao. Cambrero, méteme más viera, dica que me espalde chorrupao. Atravegada y a pichera bueda, estoy que tiene belforao. Quientas vegadas me landito, a tuya perdición y a forcacha. Si a mesacha, samana ta tropito, no sigas con ella en cenegao. Ista y azagranuey, que ploro per esa mala mujer, en su arias mias clarimas, me chitaria vinatao, espullao de morisquetas y de raso abandonao. Agora que soy desesperado, en cuenta de ferme cien gotez, me estimo más de ir en ta casa a dormir. Amigos, ya no y puedo. Au. ¡Apa! Bueno. Bueno, eso, que el otro día estuvimos en una clase de primer ronda aragonés en la Asociación Cultural Nogara y hemos traído bella grabación de lo que estáis allí aprendiendo. ¿Pero qué con bellas erros? Bueno, esperamos que todo os falga hoy, ¿eh? ¿A qué hora principia la sesión de hoy? A mediatas 11. ¿Y ahora? ¿A qué hora llego? Ahora pasa un cuarto de las 10. Imposible, principia demasiado luego. Y lo principal, principia una cuartalada a las 11. Au, venga, que ya tardí. Bueno, lo primero, ¿no hay? Ya. El señor grita a un taller porque se le ha estricallado el auto. Taller cerrado, diga. Sienta, tengo estricallado el auto. ¿A qué hora trancan ahora de mediodía? Ahora escape, de aquí a una cuartalada, a la media tras dos. ¿Y de tardes? ¿Qué hora lo tienen? Yo abierto desde las 4 y calas hueito. Todos los días, fueras dos sábados. Gracias. De cosa, buen día. En un despacho de billet, de autobuses de línea, ¿a qué hora sale el coche línea a Tamonzón? Menos hoy. De aquí a media hora, a la media tarde. ¿Y a qué hora hay plega? A las 4 alto guacho. ¿Y más tarde? Los astros ya salen a... A las 20 pasadas las 3, a las 20 pasadas las 5 y a las 7. Gracias. Y de nada, como se dice, de cosa de dos. Una colla de chen, sof, de borina, un poquet zorros. Charrad, sobre doir y por dos se iba. ¡Taunimos! Yo quiero hacer una traviera. Nosotros podemos hacernos un gotet en la mía casa. No me coca el guaire y la cara tuya. Tuya la compañía del piso, creo que ya es muy todo jauta. Pues si mostrar a la López, ¿te hacer unos bailes? No, no, a la López no, que había que pagar. No me coca hacer un baile. Pues a mi compañera de piso y es muy turista y polida, y más, no había que pagar. Pues ni mostrar la Z. En aceptar unos H's tenemos que pagar. Y el vende a ti. A mi casa llaman de asti. Ala, cansa, hemos ido a tu a casa tuya. Ah, una de las primeras frases que has dicho no sé qué, en la casa mía, una cosa parellena. ¿Lo repetimos? Sí, sí, sí, sí. ¿Taónimos? Yo quiero hacer una otra viera. Nosotros podemos hacernos un gotet en la casa mía. En casa mía. Vale, sin joder. Ese artículo de aquí. Primera vez que no más pasa con esta palabra, ¿vale? Con casa. Toda la resta sí que meteríamos. Si fueras de casa, estás. O local mío, sí que sería con el artículo, ¿vale? Pero con casa y sin la tigre. Vale, continuad. No de cuaca guaire, ir a casa tuya. Ir a casa tuya, ¿no? Lo mismo. No. Ita. Ita casa tuya. Vale. Siempre con. Hemos tabel puesto, ¿vale? Para despertar porque está ahí un error. Súper cutiana de la chica que ya aprende aragonés, sobre todo el meter pan como este ta nos mola tanto y es diferente del castellano, pues metas vegadas lo metemos aquí erróneamente, ¿no? Voy a fregar, ¿no? Voy a fregar. Pues, ¿y mostra a la López? ¿Te hacer unos bailes? No, no, a la López no, que había que pagar. Da la López, ¿no? Es que, claro, con. Da López, que bien. Bueno, esto. Y bien, y correcto. Pero aprenderemos por más millos. Vale. Por ahora lo vemos a ese. Que si no llegue más, se va empando yo para un millón. Más. No me voy a cansa. A la cansa. A la cansa, hemos de ir a casa tuya. Hemos de ir. Se puede. ¿Qué? Hemos de ir. Has dicho antes, tenemos que pagar. Oye, mal. A lo mejor hemos pasado en Tabán. Lo mejor, hemos de pagar. Vale. Vale, muy todo bien. Una demanda a un trabajador a un día sección de bebidas alcohólicas. Un otro trabajador se trova con él y pleitían sobre Angel. Sincusa, un día sección de bebidas alcohólicas. Ya es muy fácil. Continúa por este corredor y cao cinqueno corredor. A mancucha. No, ya en equivocado. La sección de bebidas no llegaste. Ya en la segunda planta a un costado de la pescadería. ¿Pero qué dices? Y soy era antes de que las cambiasen la zaguera semana. Encara, no lo sabía, porque he estado de vacaciones dica hoy. Contando un bolique, ya no tengo ganas de mercar cosa. Bueno, y como en este mundo tan globalizado y tan que todo ha de estar útil y mercantilizado, siempre nos preguntan, ¿y por qué aprendes aragonés si no vale ta cosas y tal? Pues bueno, pues íbamos a saber por qué la Chen aprende aragonés, ¿no? Venga, ¿por qué? ¿Por qué aprendes aragonés? ¿Y vosotros por qué estáis en el primer round de aragonés? Bueno, pues siempre va sentido a mi familia a charrar, bueno, a mi familia y de un lugar chico ronde de Teruel, y siempre van feito servir bellas parolas en aragonés y tenía ganas de aprender una mica, de saber de aún vienen esas parolas. No, es lo que ha dicho el compañero, ¿no? Que oyes en casa, sobre todo si tienes familiares del entorno rural, oyes palabras toda la vida y que al fin y al cabo pues llegas a la conclusión de que es pues un lenguaje que se hablaba mucho más en antes y que se ha perdido y que bueno, que está bien de recuperarlo y también saber de dónde viene pues, parte de tu identidad. En mi caso, bueno, lo voy a decir en castellano, ya lo siento. Pero en mi caso, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que leí hace poco en un libro de Bernardo Achaga, que decía que claro, cada lengua que se llama minoritaria, cada vez que una persona deja de hablarla, estás perdiendo una gran parte de tu cultura, ¿no? Entonces, cada vez que una persona estamos aprendiendo, por ejemplo, el aragonés, estamos ganando cultura. Bueno, yo aprendí aragonés, lo fui a servir, pues porque ya nuestra luenga, ¿no? Y porque cal conservarla, esfendela y espardila. ¿Y eso? Yo principié a charlar aragonés porque fa muchos años, cuando Pacheán ya era vivo, yo principié a cantar una joya en aragonés. En primeras cantaba aragonés sin entender lo que decía, como si estuviese alemán, y poco a poco pues aprendiendo y ahora actualizado en Novara los conocimientos. Bueno, yo porque llegó nuestro, ¿no? Llega nuestra luenga, se lleva mortando y cárcel bella cosa, y una de las cosas pues más importantes me pienso ye aprenderlo y lo que manca ye también charlarlo pues. Y bueno, pues yo simplemente porque yo una parte más de nuestra cultura, igual como tantas otras expresiones culturales pues que tenemos en Aragón, pues una, yo creo que de las más polidas y de las que más en peligro son, pues y el aragonés, y creo que la mejor y casi la única traza de defenderlo ye aprenderlo y charrarlo todo lo que se pueda. Y porque ye historia, ye cultura, ye nuestro patrimonio, y que, en fin, que calos conservalo y charralo y que nunca nos amorte. Sí, yo como, perdón, yo como si nos dicen que porque queremos restaurar una iglesia que se lle cayendo, ¿no? Pues porque calfelo. Talachén que charra aragonés y nos lo ha feito plegar, tatozos que desean conocerlo, tatozos que luitan por felo florecer en un Aragón libre, chusto y guayardo, y está canta. Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. A un gobierno decente que no ha manipulado y mentido, y otros que puedan haber manipulado y mentido serán los que tengan que dar muchas explicaciones a la opinión. Isto ye un galego, un asturiano, un valenciano y uno de Teruel, que van en tren, ¿no? En una dista, so galego saca una tartera con pulpo, mincha una cullaradeta y arrulla la resta por a finestra y diz: ¡En Galiza, semos fartos do pulpo! Asinas que el asturiano ubre una tartera con fabada, mincha una cullaradeta y arrulla la resta por a finestra y diz: ¡En Asturias, semos fartos de fabada! Bueno, o valenciano, ta no estar ne menos, ubre una bolsa de naranchas, se mincha una y arrulla la resta por a finestra y diz: ¡En Valencia, semos fartos de naranchas! Asinas, que va uturolense y avienta o valenciano por a finestra. ¡Qué me trenco! A la Gerardo. ¿Cómo ficamos 300 aragoneses en un 600? Diciéndoles ¡que no hay cuye! ¿Sabes por qué son muito carrañaus os asotanos? Os asotanos. ¿Por qué son muito carrañaus? ¿Por qué? Porque en Ascord Aragón han aprobado as parellas de hecho, pero no las danzó. ¿A que no sabes que lle una gamba con una bomba? ¡Una gambadeta! ¿Cómo se dice no en aragonés? Sí, de collón. ¿Cuál allí ahora más vasca? ¿La mellatasuna? Asinas fue que sintió esta falordia, el pastor en Ocobal todas tinglas, cobarrucho y ya la más ponida, ya teneba o suyo destín enfilao. O vas a harta lugar de nuez basa, la ripa está bellera. No dice cosa y se posa en otozal, presina chufla y no deja de soñar. Feito mal, si ve el día el amor os hará, presinando a traza de estar llena su llama. Arribo carnaval, vacío disfrazado, y engañó a Tofi y bailó con ella. Morgoneaban, ¿qué podeba ser? Y en bolicatos, y era nena no hay. estudié secreto, en o piso 57 do gratacieles de negro mármol, o director e o poeta parolían cara ta finestra batalera. E se ulídese vosté dos suyos escrúpulos, el de Miro, la aseguro que tot surtirá perfectamente. ¿Vosté guerrille? Soy convencido, no más ha de mover os brazos rápidamente, sin esvanecimientos. La feré, la feré. Y no tenga medrana, remere, que a marca de confitanza en nosotros mesmos ye cuasi siempre a única razón das nuestras redotas. Milentas vegadas la ha escrito vosté mesmo en las suyas poesías. Lo tendré en consideración, pero dígame, ¿cómo de mover os brazos? ¿De abaixo en talto, de alto en tabaixo? ¿Y a qué ritmo? ¿Con qué frecuencia? Contine ao pie da letra as instruccións que le dao antes. No faiga unha interpretación personal. En primerías, mueva os brazos lo máis rapidamente que pueda. Dimpués chinachana vaiga fendo minguar a ritmo das brazadas. Plegará linte en que podrá mantener os brazos inmóviles, con as palmas das mans parpelladas y os dedos achuntaos. Ahora mismo estará capable de planear. ¿Vosté ha visto a cigüeñas planear? Sí, bella vegada. Vosté podrá hacerlo parellano. Dios le sienta. Entabán, doncas, no danda leye más. Y se ciel azul leye aguardando. O poeta puya de encima da solareta da finestra. Se presina a precisas a precisa de man. Cerrados huellos y se arrulla todo vacío. En los primeros segundos, ningún no puede previller lo que va a ocurrir. A escape, man y menos, o poeta supera a inicial desarmonía de movimientos y empecipia a volar majestuosamente por encima de los tellados de la ciudad. ¡Uy! ¡Re Dios! ¡Y ese zamueco vuela! ¡Qué vía! ¡Y ese hombre ha conseguido volar, Celestino! ¡Han fracasado nuestros plans! ¡Fullimos! ¡No! Encara no. Antes, cal acotolar todas as nuestras posibilidades. Aposéntense entre os cañetás y paren as suyas escopetas. No me creigo que tarde guaire en cruzar por asti. Vi habrá una siñao especial ta que consiga buscarlo. Pencha al auricular y aguarda. 5 minutos dimpués, sona o timbre do teléfono. Plega de pasar por asti, señor. ¿Landau? Me pena, señor. Pero Raboso se ha mantenido con aún no arriban las escopetas. ¿Cuántas baixas? 5. Y decir, fueras de yo, todos muertos. ¿Cómo ya está Huiso? Nos arrapó con una bomba feita en casa. ¿Y ese tipo no llevas tan patarieco como no me pensaba? No. No, Enye. Pero, ¿qué hacemos ahora? Sacar o señal blanco y reconocer a nuestra redota, Celestino. Isto ye a historia menima de Javier Tomeo. Estas historias menimas expresan magistralmente o particular mundo de este literato de Quicena, en Huesca. Ué, en la librería de Radio Tabonero vía espacio también las radiabluras de la Biblioteca Frida Kahlo y estas teatralizaciones de textos que nos enreligan. En la Biblioteca Frida Kahlo puedes trobar muchos libros en aragonés, poesía, teatro, novelas, historia, revistas. En la nuestra sede, do Centro Social Autogestionado en Restida, en lo que hizo de San Cristóbal son os libros en aragonés. Y muchos más entre Ciclo, Virosta, UCGT. Trobarás más información de la Biblioteca Frida Kahlo en bfk.cc. We'll be right back. Gerardón, ¿por aún es venido? Hombre, pues por la carrera San Jorge, como siempre. ¡Ah! ¿Eh? ¿Sabebas que antigamente se decía Beatas de la Mostra en Zodo Compañía? ¿Y sabebas que Doctor Palomar, aún semos ahora, se decía antigamente Palomar Udo Chustador? ¿Do Chustador? Bueno, que vi nada más. Eso, pues aquí por la Magdalena, nos tosimos a recentar, pues eso, pues bellas carreras, ¿no? De cómo se decían en antes. Por ejemplo, a Plaza Aso, pues en antes pues se decía Plaza Ciria o da Balsa. También a Carrera Cantini Gamboa, pues antigamente se decía del Espitalico. A Carrera Martín Carrillo, pues en antes se decía de Zaga da Madalena o del Órgano. A Carrera do Coso Baixo, pues en antes se decía da Portaza, da Chudería u Fosal del Hospital. O Callizo San Cristóbal, pues antigamente yera del Arco u da Madalena. A Carrera Estudeos, pues se decía Furno do Salvache. A Carrera Gavín, pues era a Carrera do Baile. Y a Carrera do Ismo, pues antigamente era a Puerta Cremada. A Carrera Liñán, pues se decían antes Furno de Favara y Placeta de Segovia. A Carrera San Lorien, antigamente Postigo da Chudería. Plaza da Madalena, pues se decía Placeta da Puerta de Valencia. A Carrera Mayor, pues antigamente Mayor da Madalena u Bercería. A Carrera do Órgano, se decía de Zaga da Madalena. A Carrera Palafós, pues de la Bata u do General. Y a Carrera do Pozo, que ya estía o canto, pues de Zaga del Espitalico. Y bueno, ya está a rematar, pues a Carrera Universidad, pues antigamente Plaza de las Escuelas u do Pasador. Sienten a calor si vuelan a costa de voladeta. Aspira a volar, no tienen fredor cuando dan voltaretas. Si me encuentro solo, me fan morisquetas. Y estoy que felas millor. Tengo un no poder ver. Las virabolas no sienten a calor si vuelan a un costado de voladeta. Las virabolas no tienen fedor cuando dan voltaretas. Te vas con o silencio, te manan las parolas. Y es lo en mientras hoy vierno y de verano y tornas. Las virabolas no sienten el calor si vuelan a costa una voladeta. Las virabolas no tienen fredor cuando dan voltaretas. Si tú quieres plegarte a yo un blinco igual como ellas, no más tienes que una traza fete piculinera. Las virabolas no sienten a calor si vuelan a un costado de voladeta. Las virabolas no tienen fedor cuando dan voltareta. visto pagar. Tira tauchuer, pues solenda, saber para cuenta que a la autoridad un juez en España no le puede faltar. El bien de la y sin razón, y no sentivo capaz, al rey que tú no y más puedas, al hueso su escayuntar. Bueno, os hemos probando de contactar con Alchen Conte, pero como no nos pilló teléfono, nos hicimos todo el lenguaje de taberna, que de seguras que nos lo trovamos probar. Buenas, ¿qué desea usted? ¿Qué quieres? ¿Me metes una viera, por ejemplo? ¿Una viera? Pero vamos a ver, ¿pero qué quieres? ¿Un tubo? ¿Un goté? ¿Un pozal? ¿Un pozalón? ¿Un pozalón o un pocillo? ¿Te ha principiado un pocillo? Un pocillo, pero mocé, eso no oye pro. ¿Me vas a pagar trinco? Hombre, pues es bueno, ya yo me foísta y después ya veremos lo que hacemos. Que aquí no hacemos botifueras, ¿eh? Aquí no vas a zorrear de baldes. Bueno, después ya no te enfaigas que tú me la apuntas y eso y después ya veremos lo que hacemos. Bueno, y ya, y ya te lo voy a salir de traza. ¿Seguro que quieres una viera, un ordeo? ¿No te estimarías más esto que lleve de moda ahora un gin tonic, un ginebra y bien de tónica? Y con pepino y cosas asinas. No, pero un pichiflus, pues... bueno. Hombre, un pichiflus, ya... ¿Un pichiflus? ¿Qué es? ¿Un pichiflus? ¿Pichiflus? ¿No sabes lo que es un pichiflus? No. Hombre, whisky con arancha, maño. No. Pichiflus. Pero te voy a foter tres tónicos de chelo. Pero bueno, tu camarero, ¿qué pasa? ¿Que yo quiero meterme bien zorro y que no me yerdeis ando o qué? Mira, que después me vomecas en los excusaos, ¿eh, maño? Anda, tira, tráeme un... En fin... Que quiero beber aquí a Gargalé. ¿A Gargalé? ¿Te vas a hacer un pichiflus? Pero, mozo, ¿qué te vas a meter pifolo? A la fin voy a rematar, pero como no ganas todo, pero de seguras, ¿eh? Ya presino, maño. Bueno, tiene aquí los pichiflus, tira. Finca traidora, finca traidora, que as piedras amuestras y os hombres afogas. Finca traidora, que as piedras amuestras y os hombres afogas. Poro barranco de bien procuya felimonda flor, con aestral bien esmoladado Ferrero Lorenzo. Se sentiban asestrals trucando en la madera y cayeban firmes trallos rodando por la ladera. De encima de dos conches se van adobando trallos, se van cortesas y estachas y oligallo pías trampo. Ya he clavado o ropero, ya he colgado a salar. Y os boticos plens de esprito que aún guayen tenemos pro. Finca traidora, que as piedras amuestras y os hombres afogas. Finca traidora, que as piedras amuestras y os hombres afogas. Escorra planta pera, una galta y amorrada, se sentena bocinao, entena que lle prou larga. Yo puntero de deván, escacila taos de atrás, pero espeta o poderón, ay o raidi xa me está. Ta salido con tornillo, cal cubríos lapazóns, ya dende a navata y mullase os calzóns. Se ha pedido algo de broza, pero en cara en queda vin, tornaren a navatia que o río ye o camín. Finca traidora, finca traidora, que as tierras apuestas que os hombres alfogas. Finca traidora, que as tierras apuestas que os hombres alfogas. En llegando al entremón, en cierta bien payaruelo, ha pasado foricón, sin radeno sotozuelo. Poque a poque, alacando, se arrima navata o canto, y apañando a peirada, a luz ya se va mortando. Los pantanos nos afogan, ya no baixan los toberos, pero finca será siempre o gran río navatero. Ya no truncan ancestral, solo se siente o silencio, pero finca será siempre o gran río navatero. Finca traidora, finca traidora, las amuestras, los hombres afogas. Finca traidora, que las tierras amuestras, los hombres afogas. Finca traidora, que las tierras amuestras, los hombres afogas. Dantes, en estos lugares, cuando nacía un crío, sentindo tocar las campanas, se sabía lo que era. Y si era crío, pues decían yeni non, noni nona, yeni non, noni nona, yeni non, noni nona. Y si era cría, pues decían yeni nona, noni non, yeni nona, noni non, yeni nona, noni non. Y ya pasan 20 das nueu, da nueit, y rematamos esta segunda edición da Liedrera de Radio Tabonero. Y bueno, agradecemos a Guariche, a Gerardo, a Tamara, a Carlos y a os compas de Fendorella, ¿no? Por esta iniciativa, a toda la chen que llegue por Radio Tabonero, a todos los programas que fan especiales en aragonés y en catalán, a bellos programas de radio Topo que tornan taista en Chaquia, y os programas de Radio La Granja, Radio Mai, Radio Chabolo, y bueno, pues todos y todas chuntas en defensa de nuestras luengas. Y gracias también a todas las personas que son fendo orella y también fendo programas u escuitándolos. A Liedrera de Radio Tabonero no es esta la posible sin Gerardo, que nos ha anullado con el aragonés. Aquí somos Pati y Nacho en la producción, con muchas ganas de continuar aprendiendo aragonés, charrando, leyendo y viviendo en aragonés. Y remera, que tú también charras aragonés. Zancochamos en las cosas. Nos femos escorchones. Se nos esbafa la viera. Femos servir o badil. O pozal. Y o balde. Esfilochamos os cables. Y dimpués nos fanga rampa. Encorremos a os ninos. Divierno, nos enfredamos. Con ocierzo nos joreamos. Nos fotemos belto zolón. Y más de un talegazo. Nos femos cuqueras. Femos más de un chandrío. As cosas nos salen de collón. Sabemos que viachen de sustanciada. Y muitos tontolabas. Se nos esganguillan as sillas. Os zarrios los aventamos. Si beluno no nos cuaca, lo enviamos a escaparrar. Somos de lo más escoscaos. Os ulero lo escobamos. Nos empapuzamos. Lo que nos cuaca. Nos montamos a corderetas. Os nuestros parques tienen esbarizaculos. Os ninos se chipian en las fuens. Minchamos alberges y pavías. Pillamos capazos con los amigos. Con un vale pues, ya se hemos dado acuerdo. Vía chen, escuchimizada, zarrapastrosa y ceporra. Si decimos bien u bem, ye que nos hemos dado acuerdo. Si bella cosa ye muy mágica, ye que ye la hostia. Sí, os collons, ye no. No nos duele, nos fa mal. En a nuestra tierra vía ribazos. Os bolis tienen tapé. Os bebés son espabilaus. Y os mayores, muy topitos. Dinos, tú que nos ascuitas, sino charras aragonés. Un placer estar con tú, Istanuei, y participar en esta iniciativa de Estrela a Estrela. L'añada venien más. Crixemos en talto, febles pero orgullosas. Dica l'añada venien. Y remera que puedes escribirnos a laenredadera@no50.org, todo tres tallo postal 6032 50080 de Zaragoza, o con un comentario en o nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. A Liedrera de Radio Tabonero emitimos todos los domingos de 9 a 11 de la noche en 101.8 de Tuya FM de Zaragoza. Y compartimos las grabaciones en nuestro blog Enredador. 12 añadas en las ondas y continuamos. La Aragonés lleve en vivo. Y como siempre, rematamos con un pletórico ¡salud, amor y rebeldía!